llegan y sepultan las ganas de ser. Recuerdo la muerte, luego el desamor. Recuerdo la ausencia de toda ilusión. Dice mamá, la apatía me consume. A mi soledad todo se me viene abajo. No puedo ver, cruza la mano por allá. Nunca encontrar. El tiempo pienso y pienso sin tratar de cambiar. Cavando por caminos que no llegan al mar. Dejo sin ser, ya no puedo ver. Y los sueños se alejan. Es incapaz de salir de ti. No encontrar el amor. Las ganas de ser. Recuerdo la muerte, luego el desamor. Recuerdo la ausencia de toda ilusión. ¡Ah! ¡Ah! Sin tratar de cambiar. Errabundo por caminos que no llevan al mar. Dejo sin ser, ya no puedo ver. Y los sueños se alejan. Eres incapaz de salir de ti. Dentro de la.